Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y en la tarde de Buenos Aires, tranquilos, escuchando los violines del Club de Toby, con el tema Gurisito de Biglietti, empezamos este capítulo 4 de La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, lo decía en la locución Liliana Daunes. También decíamos que, bueno, no hay zurdo que no quiera oírlo, ¿no? La Otra Oreja, nos pueden... Vamos a dar las vías de comunicación ahora. 4864-0489, 4866-1095, los teléfonos de la tribu. Nos pueden sintonizar no solamente en el 88.7 de la Broadcasting, si tiene FM, claro, sino también por internet en el www.fmlatribu.com. Online, ahí estamos. Por Facebook, La Otra Oreja. Buscas La Otra Oreja, te haces amigo, le pones me gusta. Y ahí está no solamente los programas anteriores, sino seguramente subiremos este. Muy próximamente sonará La Otra Oreja, ya confirmado en Contagio Radio de Colombia. Y en residencias en Mar del Plata también, casi seguro que empezamos a sonar por ahí. Hoy La Otra Oreja, bueno, el mail, Otra Oreja, directamente, otraoreja@gmail.com. Y las otras orejas de hoy sonarán con otras orejas latinoamericanas, zapatistas, setentistas, por supuesto combativa y bailable, las subversivas. Tendremos hoy otro especial de La Otra Orejita. Y hoy una muy especial con un invitado que viene de Kurdistán. Alejandro viene de Kurdistán a compartir las músicas que acompañan las resistencias kurdas allá cerca de Siria, Irán, en esa zona caliente. En la operación está Paula, en la coordinación Silvina Morbillo, son las que mandan, ¿no? En la locución, felizmente, Liliana Daunes. Y así damos comienzo a La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Cabe esta semana hacer el homenaje al recién fallecido comandante de la Revolución Sandinista, Tomás Borges, el último de los fundadores sobrevivientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nació allá por el 30, en agosto de 1930, y falleció el pasado 30 de abril. Pero no solamente como luchador, sino también fue destacado como escritor, poeta, diputado, fue diplomático también. Luchador contra la dictadura somocista, ¿no? Sufrió prisión y tortura. La frase que Tomás Borges utilizó al enterarse de la muerte de Carlos Fonseca en 1976, Carlos Fonseca, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue decir que Tomás Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Y esa fue una frase repetida una y otra vez en Managua en estos días también. El 19 de junio del 79... los sandinistas entran en Managua, proclamándose el triunfo de la Revolución Sandinista. Cuando Tomás Borges era ministro del Interior, cuando lo designaron, hizo colocar en la fachada del Ministerio del Interior la frase «Centinela de la felicidad del pueblo». Fundó las cárceles de régimen abierto, un modelo que lamentablemente no se repitió en otros lugares, pero mostró que era posible. Definió la solidaridad como la ternura de los pueblos. Cuando había concentración en la Plaza de la Revolución y el orador de orden era Tomás, La multitud dicen que se estremecía con su exquisita prosa, su excelente sentido del humor y sobre todo su irreductibilidad ante las amenazas permanentes de los Estados Unidos. Dice: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Eso decía Tomás Borges. Luis Enrique Mejía Godoy, este músico, uno de los dos hermanos, vuelve a Nicaragua y entra a formar parte del Ministerio de Cultura con Ernesto Cardenal, quien en estos días fue premiado como uno de los poetas más importantes de Hispanoamérica. Bueno, y con ellos, con Ernesto Cardenal, Luis Enrique Mejía Godoy fue ministro, funda la empresa nicaragüense de grabaciones culturales, el ENICRAC, la cual dirige hasta 1988 produciendo más de 100 discos de canción popular. Pero hay una. La otra oreja latinoamericana. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado. Suena en la otra oreja Nicaragua, Nicaragüita, por los hermanos Mejía Godoy, en homenaje al reciente fallecido comandante Tomás Borges, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. bajo la cortina de una de las interpretaciones del himno zapatista, en base a la canción Carabina 3030, ya cantada por la gente de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, a principios de, del siglo pasado, ¿no? En 1910, por ahí. Y bajo, bajo los principios de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, y mandar obedeciendo, las comunidades zapatistas en rebeldía, construyendo autonomía, siguen cantando. Y en este bloque vamos a presentar primero los títulos. La otra oreja zapatista. Y en esta otra oreja zapatista vamos a escuchar dos temas. Uno que nace desde bien adentro del corazón zapatista, el himno zapatista cantado por el grupo Dos Voces de Viento y Fuego. Y después de la solidaridad internacionalista con el zapatismo, Ismael Serrano con su tema México Insurgente. Yeah.

Apenas en Cuba se supo la muerte del Che, los primeros trovadores, no solamente Carlos Puebla, salieron a cantar las penas, ¿no? Y en memoria del Che, Silvio Rodríguez escribe: el silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Silvio Rodríguez en la otra oreja cantando Fusil contra fusil. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y se viene a la otra oreja, combativa y bailable, porque la cumbia villera también reflejó lo que pasaba durante los cacerolazos del 2001, ¿no? Algunas cacerolas siguen golpeando, también algunas ollas. Y vamos a escuchar a Meta Guacha con Ollas Vacías. La otra oreja, combativa y bailable. Vacías golpeando voy, se la llevaron al exterior. Estos hijos de puta ya la van a pagar. vacías los niños de hoy. Y en el Congreso tranzas no más. En medio de la plaza los vamos a quemar. En medio de la plaza los vamos a quemar. Pura poesía, acá en La Otra Oreja, sonando Metahuacha. Después de la tanda, volvemos a La Otra Oreja. Político hijo de puta, la puta que te parió. Político hijo de puta, la puta que te parió. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y en La Otra Oreja, las vías de comunicación 4864-0489, 4866-1095. Tenemos el Facebook La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com. Tenemos ahora, bueno, algunos oyentes que nos saludan, ¿no, Silvina? Te cuento, Edu, llamó Marcelo Cañete de Mar del Plata, María Laura y Nicolás, María Holiday, Juan Jerónimo y Julieta, Mariano, que es el profesor de ping-pong. Así es. Patricia Gordon, de Mar del Plata también. Y Efraín, de Ecuador. Sí, tenemos entre los mensajes que tenemos, vienen estos, ¿no? Y saludamos a todos los oyentes, los que nos escriben y los que no nos escriben. Hay gente celosa del programa, ¿eh? Ya vienen escuchando todos estos programas y están alojados en la página como para repetir, ¿no? El que, y además el que se lo perdió lo puede volver a escuchar ahí en el Facebook de La Otra Oreja, próximamente un blogspot, ¿no? ¿Cómo no? Próximamente. Bien, y estamos escuchando, a ver, esta cortinita, ¿de qué se trata? La Otra Orejita. Bien, y en esta Otra Orejita siempre presentamos estas músicas para chicos, ¿no? Que tienen ciertos contenidos. Y estamos convencidos, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos y hay quienes tienen los derechos torcidos, dijo en algún momento Hugo Midón, lamentablemente fallecido, no hace tanto, ¿no? En su obra, Derechos Torcidos, Hugo Midón con Carlos Gianni, interpretado por Vocal 5, hoy presenta Derechos, Derechos. Nos dan las mismas palabras. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y se viene una música que no es en español. Vamos a introducirnos intergalácticamente, pero ahora con una subversión. Uno de esos temas que nosotros decimos cover, homenaje, ¿no?, tributos, le dicen algunos. Vamos al título entonces. La Otra Oreja Subversiva. Y Tijuana es un grupo brasilero de San Pablo que musicalizó, entre otras, la película Tropa de Elite. Impresionante película. Bueno, y ahora vamos a escuchar en la subversión del tema de Rubén Blades. Desaparecidos, aquel tan versionado, ¿no? No solamente por Rubén Blades, por el grupo Orillaz, que alguna vez lo vamos a pasar por acá. Una versión bastante particular del tema de Rubén Blades, Desaparecidos, por el grupo Tijuana, en la Otra Oreja. Pra ser o que se sonha, viver de um passado que nos envergonha. Manter a liberdade é um negócio caro. Aquele que procura quem já esteve ao lado. Caiu a noite, céu estrelado. Não sei mais o que pensar. Se me levaram todo o passado, aonde vão os desaparecidos? Busquei na água e nos matorrales. E por que que eles desaparecem? Porque não todos somos iguais.